que también son argentinos y tienen que ver con esta posibilidad de plantear qué es lo necesario para pensar hoy políticas de ciencia y técnica. Bueno, el hoy también es complejo, ¿bien? Tengo pensada hacer algunos análisis, por ejemplo, que no sé si se los habrán dado, por eso se los pregunto. El último análisis que hace para un organismo, Marquina y Sergio Morres, si se los han dado en algún lado, el que salió hace dos semanas. Bueno, entonces se los voy a mandar después, pero no es para el parcial, ¿bien? Pero tiene que ver con un último informe sobre la situación. Marquina, bueno, es de la SPU, por ahora, y bueno, Sergio es uno de los que colabora con él y otra más que son los colaboradores, hicieron un análisis en general sobre la situación en América Latina en distintos, en Argentina en distintos planes. Entonces, por ahí para la segunda parte, pero quería saber si alguno ya se los había dado, si no les repito, listo. Yo lo mando, pero si lo mando no enloquezcan, o sea, la idea sería que eso va para después, ¿no? O sea, si lo quieren leer, nadie les va a prohibir nada, leer de mano, no hay problema. Pero quiero que sepan que no va a ir para la primera, para esta parte. Pero sí me interesa que sepan que lo vamos a trabajar en algún sentido. Bien, empecemos con lo nuestro. Nosotros habíamos visto en la semana pasada, en esto que Janet mandó Alejandra, creo que también, sobre los dos PowerPoint que hicimos de las dos clases, en la segunda habíamos recuperado cuestiones que habíamos visto en algún momento durante la TGU y que tenían que ver con Argentina, ¿verdad? Algunos hizo una selección de, como de hitos, fuertes. Indudablemente hay un punto de inflexión que para nosotros es clave y que en general en todas las perspectivas comparadas vamos a trabajar, que tiene que ver por un lado con la década del 80, hablo del siglo XX, porque es la época, a ver, acá tenemos. De la década del 80 en adelante, tenemos una situación. Ay, vos no ves. No, Si no, para. No me llevo puesto nada. Sin lentes, ahí me ven todos. Sí. Más fácil, bien. Entonces vamos por esto. En la década del 80, bien, en general en América Latina, y especialmente en el Cono Sur, se va a dar una situación. Muy particular que tiene que ver con esto de la transición democrática. Esto es, venimos de políticas autoritarias y de gobiernos autoritarios, ¿bien? Recuerden que nosotros para Argentina dijimos lo que había hecho algunas de las cuestiones que la dictadura, la última dictadura realizó en relación a la universidad. Hablamos por ejemplo del caso Luján, ¿se acuerdan? O sea, directamente anular la existencia de una universidad más allá de todo lo que tenía que ver con intervenciones y obviamente lo peor, la desaparición de estudiantes, graduados, docentes, pero básicamente al interior, que obviamente es la peor de las pérdidas, pero a nivel institucional hay una cultura institucional autoritaria que se instala durante el modelo autoritario, ¿no? Entonces esa cultura institucional tiene que ser desarmada, ¿bien? A nivel general en América Latina, la década del 80, en nuestro país es a partir del 83, pero en distintos lugares de América Latina vivieron bajo episodios autoritarios, algunos más prolongados, otros menos prolongados, pero lo cierto es que esa situación, y eso quiero como el marco general darles, o recuperarlo porque ya lo hemos hablado, tiene que ver con generar una cultura institucional autoritaria al interior de la universidad. O sea, eso es un punto que me parece que tenemos que recordar. Esto es, antes de la transición democrática, a nivel en general de América Latina, lo que estaba instalado era una cultura institucional autoritaria. Y ustedes saben, porque lo hemos hablado también, que si hay un ámbito donde las las dictaduras apuntan fuertemente a tener en, total poder de decisiones en el ámbito educativo, digamos, porque es el control más fuerte al que pueden apelar, digamos, ¿no? O sea, si hay un ámbito que, y cuando digo el ámbito educativo estoy hablando en general, obviamente las universidades entran dentro del ámbito educativo, pero en general tiene que ver con la censura, tiene que ver con la, los despidos en relación a docentes, tiene que ver con muchas cuestiones que se dan en general en todo el sistema educativo, donde las universidades no están ajenas, ¿bien? Entonces, lo que podemos hablar es que antes de la transición democrática hay una cultura institucional autoritaria. Y eso es en general en el ámbito educativo, ¿bien? Por lo tanto, la universidad no es ajena. Lo que quiero decir es que, y ustedes si no podríamos mirarnos casi a nosotros mismos, la mayoría, hay algunos que son mucho más jóvenes y ya nacieron en democracia o prácticamente ahí, pero los que hemos vivido alguna instancia educativa bajo un régimen autoritario, esa cultura institucional, hay autores que señalan que esa cultura institucional autoritaria, especialmente asociada a sistemas educativos, ejerce sobre quienes son, especialmente los estudiantes, digamos, por los docentes primero y los estudiantes más, una construcción que es muy difícil de desandar, digamos, que tenemos un apego a determinadas cuestiones que la cultura institucional autoritaria instala, que no es una cuestión que de pronto uno conscientemente tome o crea que efectivamente es así, pero indudablemente estamos como, digamos así, formateados por determinadas cuestiones que nos cuesta más romper. ¿Por qué? Porque hemos vivido en alguna parte de nuestra escolaridad o de nuestra educación en general bajo determinados parámetros autoritarios. Y ese es el principal problema que también se traslada a la cultura institucional. Cuando vos querés desarmar esa cultura institucional autoritaria, vendría un proceso de lo que hoy se llama una deconstrucción, ¿verdad? O sea, un proceso de desandar el camino autoritario. ¿Para qué? Para que emerjan perspectivas democráticas. Esto no es una cuestión fácil de armar, porque evidentemente esa cultura institucional autoritaria está instalada y el proceso de deconstruir esa cultura es muy, muy complejo. Y de hecho se darán cuenta que emerge en lo discursivo. Y fíjense en nuestro país si no emerge entre lo discursivo, que emerge en determinadas expresiones que incluso uno puede ver en distintos segmentos etarios, ¿no? Que puede imaginar que determinada edad o formación y construcción política ya el discurso va a venir para ese lado, ¿no? Y convengamos que lo no democrático está instalado, ¿bien? Está instalado. Ahora, y hay algunos estudios que hablan de esa cuestión de cómo digamos, que la cultura, lo que sería la cultura política en plano general y lo institucional, si lo vemos en el plano a nivel, por ejemplo, educativo, da cuenta de exactamente el mismo proceso, ¿verdad? Entonces, desde las docentes que justificaban que no se diera o que no se leyera en el jardín de infantes o en la primaria, un elefante ocupa mucho espacio, digamos, de construir, me siguen la idea por decir una cuestión así que no tiene que ver con nosotros en la universidad, pero con nosotros en general, ¿no? Los libros de Elsa Bornemann fueron los primeros, uno de los primeros que entraron a atacar y a prohibir su lectura en la escuela primaria y en el jardín. Y vino la lista a los docentes en donde los libros, todo el listado de Elsa Bornemann estaba totalmente prohibido leer. Y en primer lugar, encabezado un elefante ocupa mucho espacio, que si alguna vez lo leyeron, en realidad el punto está en un texto que se llama El Año Verde, que fue el texto que los militares consideraron que no debía ser leído porque era revolucionario y fomentaba la construcción de una cultura subversiva. Entonces, si uno observa las disposiciones que hacen los regímenes autoritarios, y estamos hablando de un libro de la primaria, del jardín, que uno puede leer, que por ahí le hemos leído a nuestros hijos, y que indudablemente no estamos, y en cualquier caso, si quieres revolucionar un problema de ellos, pero de ahí es más, creer que el año verde es la construcción revolucionaria, otra vez, ya, ese está muy mal. Bien. Yo hace mucho, por una muestra que armó la biblioteca, recién ahí me enteré que el Principito también estaba... Claro, también estaba prohibido. Obviamente, el Principito tiene que ver su prohibición con esta cuestión de la libertad, digamos, o sea, hay determinadas situaciones que libros que uno había leído por ahí antes de la llegada, de, ya no podía comprarlos, digamos, fueron retirados de bibliotecas y demás. Obviamente en el plano institucional universitario también viene todo esto de, por ejemplo, los libros prohibidos, las no lecturas, ¿no? Marx, indudablemente una cuestión no posible, o la historia que terminaba en determinado momento y no podemos saber por qué terminaba ahí, digamos, y era lejos donde terminaba, etc. La reivindicación de algunas cosas, eso hay que deconstruirlo. Y eso, lo que quiero decir, si bien en general me baso obviamente en nuestra propia realidad de nuestro país, lo que quiero decir que eso es un proceso en América Latina. Digo, los regímenes militares se instalaron en América Latina prácticas sumamente semejantes, porque en definitiva obedecían también a una lógica general de coordinación entre los propios regímenes militares, en donde este tipo de aplicación de políticas estaba planteado. O sea, no es una cuestión que de casualidad les pasó, sino que en definitiva hay un plan general de instalación de correrse y además atacar totalmente todo lo que tiene que ver con aquello que ellos llamaban ideas revolucionarias, subversivas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este proceso de transición democrática que se da a nivel político, esto es, la llegada de, por vía de elecciones, de gobiernos democráticos, es el mismo proceso que se da a nivel de las instituciones. Esto como porque en la otra clase hablamos de la normalización, etcétera, pero me parece que nos faltaba un poco entender que si bien eso es lo que se da en Argentina, se dio en general en distintos momentos en América Latina. Y que la razón por la que tenía que darse al plano educativo es sacar todo eso que estaba instalado. Digamos, y no sirve decirle ya no hay libros prohibidos. ¿Me entienden? O sea, es un proceso que no sirve decirle a la maestra, bueno, sí, ahora sí puede leer a Elsa Bornemann. No hay ningún problema, no sirve. Porque si se instaló al interior de la construcción de ese docente que eso no se daba, no se da. Y no se sigue dando en los primeros años. Todavía siguen instaladas varias cosas. El miedo, el no se sabe, digamos, cuánto va a sobrevivir el gobierno democrático, las crisis del propio sistema. A ver, nosotros, porque hemos vivido estas últimas décadas en democracia, pero es la primera vez que se vive en la historia argentina. A ver, otra vez, la primera vez que se vive. ¿Me entienden? O sea, nosotros somos una generación que ha vivido más tiempo en democracia. Nuestros padres no lo hicieron, lo vivieron en relación con nosotros, pero no en su propia vida, ¿me siguen? Y hubo generaciones que vivieron atravesadas por los golpes militares todo el tiempo. ¿Qué sé yo? Mi viejo ya no está en este mundo, pero mi viejo vio todos los golpes militares. A ver, digamos, hasta absolutamente todos, de forma tal que más o menos más chico, más grande, pero los vivió absolutamente todos. Hay gente que obviamente ya no está con esa edad que ha vivido todo, pero hay unos que sí todavía. Con lo cual, o los últimos seguros, nosotros somos varios de los últimos seguros, es un proceso inédito. No lo, digamos, por suerte lo hemos naturalizado. ¿Me entiendes? Hemos naturalizado la vida. Bueno, nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen absolutamente la naturalizada. Por eso también cuando uno les habla de determinadas cosas, te miran como diciendo, sí. ¿Cuándo fue eso? ¿A vos lo viste? Me parece que se te cayeron unos años cuando me contaste cuando naciste, porque te miran como si fuera, estuviera hablando de la Edad Media. ¿Cuándo? Es una democracia para ellos, nosotros somos contemporáneos y para ellos es... Para ellos, es una cuestión absolutamente natural. Hay un plano de discusión que obviamente lo consideran naturalizado y está bien. Pero para nuestra generación o para muchos de nosotros no es así. Digamos, hay un proceso que se dio después. Alfonsina, el tema del voto. La concepción que nosotros tenemos del hecho de votar es totalmente, es diametralmente opuesta por ahí a la mayoría de los chicos. Los chicos dicen, bueno, no me voy, ¿por qué? No tengo ganas. Es obligatorio. Claro, ¿por qué es obligatorio? Que hay que explicarme la cuestión de la obligatoriedad. También. Porque la obligatoriedad en el 12 tenía un sentido con la construcción de la ciudadanía a partir de la ley de Peña, y hoy tiene otro sentido que también es construir la ciudadanía, pero no por el hecho de antes del 12, del hecho de no existir el sufragio obligatorio y secreto. Hoy lo tenemos por otra cosa. Nosotros lo valorizamos. Claro. Por ahí una persona nacida ahora nacida en la década del 40, que ya está pasada de edad obligatoria, va y vota con ganas, y ahí, digamos, cuando pones el famoso cuarto oscuro que lo tenés que poner abajo, o unificar para las personas o discapacidad o más, pero en general los que más van son la gente mayor, que va como puede a votar porque está instalada, que debe votar y que aparte que pasó mucho tiempo que no lo pudo hacer. A ver, justamente a propósito de eso, eso tiene que ver con instalar una cuestión de derechos y de construcción de la ciudadanía. Al interior de una institución también hay que instalarlo, digamos. Y en ese sentido, la democracia que está afuera también repercute adentro, ¿me entienden? La dictadura que está afuera repercute adentro. Esta institución es una caja de resonancia del exterior, mucho más que cualquier otra, más que la primaria, la secundaria, otro nivel educativo. Porque acá en general se piensa, se programa, se generan nuevas ideas y nuevos conocimientos y puede llegar a ser o peligroso o colaborador, depende el tiempo que sea, ¿bien? Por lo tanto, en los 80, este proceso que acá en nuestro país se llamó normalización, es un proceso que en distintos países emerge a lo largo de la década del 80, y que tiene que ver con volver a la democracia. ¿Bien? Fíjense, en estos días se han seguido la cuestión chilena, están en los festejos de los 30 años, digamos, están enloquecido con haber continuado, y eso que lo tuvieron que bancar 30 años, un poquito a Pinochet un ratito más, digamos. Sí. Lo tuvieron Pinochet que aguantar. Exactamente, al Pinochet democrático lo tuvieron que aguantar un poquito más, ¿no? Que se había quedado. Pero si ustedes ven, ¿no? Creo que fue ayer o antes de ayer, ellos tienen una alegría muy marcada por los 30 años. De haber plantado de que ya no querían seguir más con un régimen dictatorial, ¿no? Que obviamente no es acompañado en general con el gobierno que hoy está, o sea, digamos, los festejos y les han llegado incluso además, son todos actos de la oposición que reivindica la cuestión de la vuelta, el decir no, porque lo que reivindican es esto de la no continuidad del sistema. Tema, ¿no? Y la instalación de un gobierno democrático. Pero eso no es casual porque el régimen de Pinochet fue mucho más extenso en tiempo que el proceso. Ahí está. Porque tenemos por un lado la dictadura y después la presencia igual de Pinochet. Entonces, digamos, una en el poder directo y en otra indirectamente también. Entonces, si tomamos el caso de Chile y lo vemos a nivel de las universidades, vamos a entender por qué es tan difícil empezar con un sistema democrático en ese espacio, mucho más difícil que a nosotros lo que nos costó. Y a nosotros, como siempre recordemos, tenemos el plus de la reforma, ¿no? Que nos dio una posibilidad. Recuerden que la normalización es la instalación de principios reformistas, de esos principios reformistas que la semana pasada mencionamos, ¿se acuerdan? Cuando vimos el video y fuimos sacando principios, ¿no? Como el autogobierno, cogobierno. Ah, no, yo tengo papel. El cogobierno, la autonomía, y nos quedamos con el último, que es el más controvertido, ¿se acuerdan? Uno de los más controvertidos, que era la autarquía, que tiene que ver con la perspectiva económica. En relación a esto, fíjense que la cuestión de la, del cogobierno es el eje central por la cuestión de la democracia interna. Entonces, la cuestión del cogobierno es clave en la medida de la instalación, de corrarnos de la instalación de la cultura autoritaria, ¿no? Lo mismo que tiene que ver en parte del proceso. ¿Se acuerdan que la semana pasada jugamos mucho con esto de la democratización, ¿no? De las distintas etapas de la democratización. Y en esta cuestión de la democracia podríamos plantear quizás dos cuestiones claves de apertura. Una tiene que ver a nivel docente con concursos y también no docentes o personas universitarias por la cuestión de los concursos para ambos. Y la otra, porque tenía que ver con los ingresos y egresos. Cuando hablo de egresos, tiene que ver con la salida también que debió darse de todo tipo de sectores, docentes y no docentes, que habían estado en la dictadura. ¿Bien? Les voy a anticipar una cosa que va a salir en dos semanas, calculo, en el diario, en una de las entrevistas que hemos hecho en este ciclo que armamos, de algunas entrevistas con gente que tuvo que ver con la normalización, el grupo que yo estoy en que dirijo para la Facultad de Humanidades. Ahí, por ejemplo, entrevistamos al primer rector normalizador, que es Iriarte, ¿bien? Y una de las cuestiones, creo que más significativas, y que el título que va a tener la nota me parece que va a girar en relación a eso, que tiene que ver con la creación del Colegio ILLA. Pero ¿por qué tiene que ver con alguna medida que, digamos, tuvo que tomar? Cuando asume, fines de diciembre del 83, como dijimos de la normalización, los objetivos de la normalización tenían que ver con concursos, con cogobierno, con esto, nada que ver con crear un colegio. Pero cuando ve la cuestión financiera, observa la presencia y no presencia, o sea, la presencia en términos de personas y sueldos que tenían, del personal de seguridad adentro de la universidad. Algunos camuflados en vedería, otros en otros espacios, digamos. Observa que había varios que incluso cruzan los datos. Hay que reconocer que es impresionantemente veloz la toma de decisiones, ¿no? Y en ese reportaje, bueno, nosotros vamos a hacer mucho hincapié en eso, Iriarte dice, cambiamos cargos de la dictadura por la apertura de un colegio democrático. ¿Qué hace? Les da de baja a todos esos que cruza con información especialmente de la Marina. De la Marina. Le da de baja, había gente que no había venido, no, que estaba cobrando, digamos, claro. Y estaba, digamos, tenía que ver con seguramente tareas de inteligencia realizadas al comienzo del proceso. Y otros no. Les da de baja, tiene toda esa planta ahí y con ese dinero crea el colegio. Que no está en el plan de la normalización crear colegio, no eran los objetivos. O sea, el decreto normalizador no pasaron de ninguna manera por crear un colegio. Pero en el caso de esto, toma la decisión de sacar de ese lugar para cambiar, porque si no, los tenía que mantener y eran un peligro, digamos, no sabía hasta dónde esa gente tenía o seguía manteniendo vinculación con estaba a fines del 83, digamos, estaba todo ahí, no es que estábamos hace 10 años y ya se podía saber otra cosa. No, era una papa caliente, lo era todo el personal en general asociado a vigilancia, ¿no? Pero era otra cuestión de vigilancia, no era una cuestión de, era una cuestión de pase de notificaciones, de servicio, ni más ni menos. Entonces convierte eso para darle un sentido distinto a esto y abre por otro lado la incorporación de gente para el sector vigilancia en otro plano, pero que no tenía que mantener con los mismos, o sea, tenía que cubrir de alguna manera esto. Bueno. Esa gente, perdón, la oficina se las dio de baja sin ningún problema. No, porque lo que pasa es que, claro, ellos cruzan información en donde era imposible que. Había varios que, por lo que dice Iriarte, nacían no había pisado en el ámbito del trabajo no sé de cuánto. Entonces ya se sabía que eso, digamos, de alguna manera tenían justificación para sacarlo. Claro. Al que hubo algunos que obviamente permanecieron porque no pudieron, no, porque había tenido línea de continuidad y no se pudo. Ataca a los que hacía tiempo que ya tenían o había causales. Pero inmediatamente queda con la partida y la manda a la creación de un colegio. Y recupera la cuestión después con la cuestión de vigilancia y demás por otro lado. Abre un nuevo esquema de incorporación de personal que no tenía que ver con los que habían estado en la dictadura. Porque la cuestión no era, digamos, haber estado en esa área durante la dictadura no es una cuestión simple. Digamos, desde el vamos es algo complicado para justificar, ¿me entienden? Entonces, más allá de si estaba en otra área, que podía ser, y obviamente podía ser, en otra de las entrevistas, que no, en este caso no va a salir publicada, pero no ahora, en el día de los 9 años que viene, hay una de las personas que dice que lo recibió el decano, a 3 de ellos, nosotros entrevistamos a 2, no a los 3, con los legajos enfrente en el escritorio. Cuando ellos van a plantear algo, dice sí, los voy a recibir, y tienen en el escritorio los 3 legajos que venían dados a la policía. O sea, no les dice nada, pero ellos lo relojeaban, digamos. ¿No? O sea, era imposible no verlo. O sea que evidentemente lo tenían registrado, pero desde el momento de haber puesto un pie en la facultad, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que desandar eso, digamos, hay que desandar esa construcción donde los que eran autoridades, en muchos casos sí, digamos, concursaron, aceptaron, no se fueron, o después tuvieron que empezar todo de nuevo, digamos, era recuperar a aquellos que efectivamente se habían plantado contra la dictadura, o quienes habían colaborado, o que había distintas dimensiones, ¿bien? Bueno, también en la época de los 80 hay que tener en cuenta los dos distintos deportes. Exactamente, por lo tanto también era complicado. Claro. ¿Sí? Totalmente. Bueno, decíamos, una es la democracia y el otro esquema tiene que ver con una de las políticas de las dictaduras en general, y en nuestro país en particular, que tenía que ver con el mecanismo de ingreso a la universidad, ¿no? Entonces, esto es clave en la democracia, el ingreso. Es una de las políticas que ahí otra vez rompemos con el resto de América Latina. Acá se plantea finalmente un ingreso, en la primera cuestión tiene que ver con el ingreso sin cupo. O sea, todavía había algún examen, qué sé yo, depende de las unidades académicas y de todo, pero lo que se levanta es la cuestión del cupo. Hay dos cosas que la dictadura había planteado. Una era el cupo y la otra es el tema de, incluso en algún momento, en el caso de nuestro país y en el caso de la nuestra también, las famosas chequeras, ¿no? Donde teníamos que pagar, no era mucho, pero no es el punto. No, digamos, para presentarte a rendir examen tenías que ir con la chequera al día, ¿no? Pues uno de los hechos del final de la dictadura en esta universidad fue la quema de chequeras, una quema pública de las chequeras, ¿no? Y yo me acuerdo en un curso, en la especialización, cuando di, hubo uno que vino y me dijo, yo la tengo. Yo la tengo porque yo dije, esto me lo tengo que guardar para mostrarlo. Entonces, después me dice, te voy a mandar una foto, claro, porque él decía, si estamos tirando todo, no es la época en donde nos podemos hacer una captura, guardarle la foto, no podemos hacer nada de eso. Entonces me dice, se la guardó, se fue y apoyó la quema, pero se la guardó porque él tenía que tener el testimonio a futuro de decirle, ven, nosotros en la dictadura teníamos esto, ¿no? Entonces, porque hablamos de eso y todos, muchos recordábamos la quema y el vino después, así que si la querés yo la tengo. Bueno, ahora, esto es otra política de democratización que se da en los 80, que es el ingreso. ¿Por qué esto es también, no solo es clave en el sentido de la apertura y nuevas cuestiones que se dan en la universidad, sino también porque es algo clave la cuestión presupuestaria, digamos, o sea, la universidad que viene de la dictadura era una universidad que tenían algunas carreras un cupo de 50 personas de ingreso por año, que obviamente no egresaban 5 o 6 años después de los 50. ¿Me siguen? Entonces el nivel de egreso era realmente muy limitado. Si entraban 50, al cabo de 5 o 6 años, si encontrabas 10, tenías que pararte a aplaudir de pie, digamos. Ahora, la apertura de la universidad, especialmente argentina, en términos de la cuestión del ingreso, es clave para nosotros verla, porque eso impacta al interior también institucional, en términos presupuestarios, en términos de la incorporación de más docentes, porque no se puede dar abasto con el ingreso masivo que se da en la universidad en estas épocas, que tienen que ver con que ya no hay cupo. De pronto hay examen de ingreso, pero no hay cupo. Entonces, aprobaban 200, 200 empezaban, por ejemplo. ¿Me entienden? No, la famosa, y digo roja porque era la línea con que nos ubicábamos cuando íbamos a ver el listado, ¿no? La línea roja te indicaba si estabas adentro o si estabas afuera. Era muy fuerte ver los listados del ingreso a la universidad con esa famosa línea, ¿no? Yo recuerdo que incluso, me acuerdo que yo dije, voy a empezar de abajo para arriba cuando vi. Empecé desde la línea roja para arriba. A ver si estaba, digamos. No empecé mirando los que no habían entrado. Empecé mirando la línea verde, no desde el primero, sino desde abajo a ver si había entrado en los 50. Esta cuestión del ingreso cambia la conformación de la universidad, ¿bien? Y la cuestión de los concursos empieza a cambiar la conformación del personal de la universidad, tanto docente como no docente, que tiene que ver con los mecanismos de ingreso y con la profesión académica. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Bien. Hay algunos autores, y creo que es interesante, plantear que la profesión académica no solo debe ser mirada desde los docentes, sino también del personal universitario, ¿no? De la idea de, por ejemplo, me parece que ustedes son una muestra del inicio de nuevas construcciones de la profesión académica. ¿Me entienden? Porque ustedes están haciendo una carrera que tiene vinculación con su trabajo, bien, pero están haciendo, ustedes tienen un lugar ya, muchos hace varios años que están en su lugar de trabajo, y están haciendo una carrera que tiene que ver con fortalecer esa profesión. Entonces, hay quienes señalan que esa profesión académica, que en estos momentos, en los 80 en adelante, es del docente, por la apertura de los concursos, también debe ser mirado en los últimos tiempos en el sector no docente, porque también hay líneas de continuidad y todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, cursos o incluso carreras que hacen también del personal no docente la cuestión de la profesionalidad académica, digamos, no separarlos, digamos, no colocarlos en una cuestión ajena a la profesión docente, ¿me entienden? Que habíamos hablado la otra vez. Bueno, ahora avanzamos con otra cuestión que tiene que ver con incluso mirarse ustedes mismos, ¿no? La profesionalización académica también está en su sector, no es solamente de la cuestión docente, que es por ahí la lógica, porque incluso para entrar por un concurso, por lo menos tenemos que tener un título, pues si no, no podemos presentarnos. De pronto esto también se está dando en todos los sectores. El análisis de los planes de estudio tuvo que ver también en el proceso de democratización. Eso fue posterior. Te digo por lo que me pasó a mí. Yo entré en el año 83 estudié de ingeniería con el plan 77, que era un plan que no aprobaba nadie. Nadie. Nadie. Ese era el objetivo. Claro, nadie. El objetivo encubierto. En el año, bueno, yo estudié 83, 84, 85, en el 85 tuve que dejar y después, de golpe por razón, me tiro que del plan anual pasan a ser 4 hectáreas. Y ahí era más fácil, más... En realidad la cuestión de la reforma de los planes de estudio viene, ustedes recuerden que la normalización estaba prevista para 2 años, o sea, era el 84-85, se suponía en el caso argentino. Primero tenías que normalizar la cuestión de con los concursos empieza a verse un nuevo cambio de plan de estudios, porque los docentes que se presentan empiezan a romper lo que se daba, por ejemplo, o empezar a cambiar de perspectiva. Acá empiezan los cambios. Luego empiezan las discusiones sobre los planes de estudio, porque eran planes de estudio que remitían a cuestiones de la dictadura. Y en ese sentido tiene que ver con el otro punto, que es el ingreso. Cuando el ingreso se hace masivo, es necesario empezar a rediscutir los planes de estudio. Porque justamente la cuestión de la ser cuatrimestrales, que se da en general en prácticamente todas las carreras, de pronto les costó, a algunas les costó mucho más que otras, pero empieza la discusión porque tiene que ver con la cantidad de gente que también ha egresado y con revisar los contenidos que se dan y cómo deben ser dados en el tiempo, ¿no? Porque lo que sucede es que en general, como decía un amigo mío, todo el mundo cree que su materia tiene que ser anual, si es posible bianual, y si es posible atravesar toda la carrera, y etcétera, etcétera. Digamos, si es por las discusiones, cada uno va a defender su quinta y lo va a defender por más tiempo. Todo. O la otra es, mi materia necesita no sé cuántos contenidos para empezar. Entonces, el que alguna vez fue decano decía, yo si sigo con esta discusión voy a meter todas las materias entre tercer y cuarto año, y el primer y segundo no sé qué voy a dar porque todo el mundo quiere contenidos anteriores y todo lo anterior alguien lo tiene que dar, digamos, pero todos quieren dar en etapas superiores. El ingreso entonces generó esas discusiones, pero tuvo que ver entre estas dos cuestiones genera lo del plan de estudio. Que en definitiva, estas dos tienen que ver entonces con la discusión curricular. Igual Alfonsín ahí. Igual no es inmediata. No, 85, 86 lo que decimos. No, exacto, exacto. De ahí en más arranca. Claro. Y no arranca en todas las carreras al igual. La discusión de la cuestión del cuatrimestre fue terrible para muchos. Sí. No, hay para mí dos cuestiones importantes relacionadas con esto. Uno es que hay que terminar con esa generación de docentes que estuvieron en la dictadura y que todavía están, digamos que se están yendo casi todos. Sí, es el tiempo de la generación. Va a haber un quiebre ahí el día que, sí, que ya no quede ninguno, porque tipo, la gente que no ha vivido la dictadura va a tener otra apertura. Y lo otro es que, vos fíjate que la cuestión de los concursos docentes no termina de saldarse al día de hoy, porque de hecho tuvo que ser incluido el convenio colectivo de trabajo, con los docentes que regularizan los cargos que tuvieron interinos durante tanto tiempo y de hecho hasta hace poquitos años vos tenías gran parte de la planta docente sin concursar, que votaba y no podía ser votado. Exacto. O en algunos casos ni votaba. Claro. En algunos casos ni votaba. Porque para determinados lugares no se votaba. Por ahí era el interior de un departamento que te permitía votar, ¿eh? Pero no para un académico o no para los órganos. No, y peor todavía es no poder ser electo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, no poder ser electo. Bueno, a propósito de eso, tiene que ver con que esta cláusula democrática, digamos, tiene un proceso de quiebre en determinadas cuestiones en la década del 90. No porque vienen perspectivas autoritarias, sino porque aparecen desde el neoliberalismo, políticas y demás que hacen que determinadas prácticas que iban avanzando se paralicen. Entonces, acá llegamos a la famosa década de los 90. O sea, en los 80, transición democrática, normalización, democracia y demás. En los 90 sigue la democracia, de ninguna manera vamos a decir que no. Ahora, los planos en donde se despliega la democracia no son los mismos. ¿Bien? Y no son los mismos porque hay políticas que se plantean en relación a, por ejemplo, vos hoy planteaste uno. Hay gente que logra ingresar, por ejemplo, con el sistema de ingreso. Es el convenio colectivo, en el caso del sector docente, lo puso en evidencia, porque lo que puso es mucha gente que había, vieron las categorías que hay para la cuestión de los concursos según el CCT. En el plano docente empieza, por ejemplo, las personas que tienen 20 o más años de antigüedad como interino. A ver, que una institución tenga, una institución que tiene una práctica democrática supuestamente instalada desde la década del 80, ¿bien? Porque los concursos tienen que ver con una práctica democrática. ¿Bien? Y tienen que ver también con una cuestión, en el caso de nuestro país, con una cuestión que va a ser tensionada en los 90 por la ley de educación superior, que es el rol del jurado alumno, por ejemplo, que era de avanzada en muchos casos. Acá hay como una suerte de retroceso frente a esa alternativa. Después vamos a trabajar alguna vez eso, pero vamos a empezar por los 90. Y si ustedes tienen alguna posibilidad de verlo, si no, me aguantan a mí, porque no les queda otra. No. O sea, hablando de la democracia. Sí, sí, sí. Siempre en democracia. Obvio. Bien. Yo tengo otro principio, ¿no? Si no te gusta, tengo otro. Tengo otro, sí. El otro día recuperaron esto de Groucho Marx, que en el aniversario de la cuestión de las de las frases, exacto. Si no tengo esto, tengo otro. Valores, principios, lo que ustedes quieran. La lectura de Brunner, la que les mandé, tiene que ver con... me interesa, y la vamos a ir haciendo lentamente. Vamos a ver algunos ahora, después hacemos una pausa y seguimos, ¿no? Como siempre. Pero vamos a empezar a hacer algunos. Que tiene que ver con determinadas categorías que él va a proceder a definir como ámbitos de discusión. ¿Y por qué me interesa recuperar a Brunner en los 90? Porque lo que quiero que sigamos es eso que plantea en los 90, en general, cómo ha ido modificándose o permaneciendo en el tiempo hasta ahora, ¿no? Entonces lo vamos a ir cruzando con algunas cuestiones del mismo, de producciones de él mismo en distintos momentos, o con artículos como por ejemplo el de Chirolo, que habla a ver esas categorías que menciona Brunner, cómo lo trabaja una autora que habla de un proceso de las últimas décadas, digamos, se incorpora a ver si hay alguna línea de continuidad ahí o no, ¿no? Eso, o se han presentado otras cuestiones. La lectura de Brunner, que es el contexto actual de educación superior en América Latina, data de justo los comienzos de la década del 90, ¿no? Es un texto que preparó para Flaxo, pero puntualmente para la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Para una actividad que se hace, que publica Flaxo, y que él define presentar en principio para un congreso y después salió. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones podemos decir? A ver cómo se fueron, yo no sé si apagar esto un poquito y lo voy. ¿Tienen la lectura de Brunner ahí? Sí. Si no la tienen, no importa, pues la voy siguiendo, ¿no? Entonces tomen nota, yo le voy haciendo el esquema. ¿Apago esto un rato? Sí. Así yo les hago. Voy a volver al. Otra vez. Gracias. Dale a uno y esperaba. Uno y esperaba. Lo que es saber y no sabe. Por eso, bueno, primera cuestión. Entonces, siguiendo con los 90, en este caso vamos a ver el análisis de Brunner, ¿sí? Entonces, la primera cuestión que marca Brunner es lo que él llama la centralidad del conocimiento, ¿sí? Y en esto es real, tiene que ver incluso con una perspectiva muy fuerte de decir, bueno, ¿qué somos las universidades? Somos las que producimos conocimiento, ¿no? Entonces, no podemos apartarnos de que esa es nuestra misión, es nuestro objetivo, ¿no? O sea, ¿qué hace una universidad? Genera conocimiento, lo pone en discusión, ayuda desde esa discusión y generación del conocimiento. Es más, él señala que desde hace un tiempo venía esta cuestión, y él habla incluso de una expresión de industria del conocimiento, ¿no? Como la idea también en relación a que las universidades son las que generan, como una industria, ¿no?, un conocimiento que se instala, se produce, y él dice que es un mal término para designar la realidad desde los 90, porque obviamente apunta más a la producción, a la circulación, dice, a la difusión, que es esta la realidad que tienen desde los 90, y esta cuestión de la industria es como quedarse en otro tiempo, ¿no?, los inicios de la modernidad, y no en, en esta época, a partir de los 90, donde además, cuando él habla de centralidad del conocimiento, todos sabemos que también en esa época la posibilidad de acceso empezó a ser mucho más activa, y todo lo que tiene que ver con digamos, la incorporación de nuevas tecnologías, todo lo que significa Internet, ¿no? O sea, de toda esta idea de, digamos, empezamos con algunas cuestiones y luego lo que significa la posibilidad de, hasta el día de hoy, hoy mucho más, de esto del conocimiento totalmente abierto, o sea, la idea de que lo que, claro, que lo que produzcamos no necesariamente tiene que quedar acá, sino compartirse, abrirse a la cuestión de las, por ejemplo, de las publicaciones, que no necesariamente tengan que ser en formato papel, sino que el formato digital permita que cualquiera en cualquier lugar del mundo pueda acceder a ellas, digo. Eso como para ver algunas cuestiones de qué plantea Brunner en los 90, y seguimos con la centralidad del conocimiento, porque nosotros seguimos siendo un lugar donde se hace, se recrea, se discute el conocimiento. Lo que sucede es que a tantas, algunas décadas después de lo que plantea Brunner, tenemos o contamos con otras tecnologías que nos facilitan la continuidad de la centralidad del conocimiento y poder avanzar mucho más. O sea, en ese sentido, seguimos manteniendo la centralidad, pero obviamente tenemos otras cuestiones. Por eso, fíjense que una de las discusiones que tiene que ver, por ejemplo, la CRES y demás, es esta idea de lo público que debe hacerse con lo que se avanza en las investigaciones y demás, ese, digamos, generar un conocimiento para la sociedad y para que todo el mundo pueda acceder, ¿no? Esta cuestión más hacia adentro, ¿no? Entonces, lo que dice Brunner es: todas las organizaciones modernas operan con conocimiento. Obviamente, todas las organizaciones operan con eso, pero la universidad es el eje, es el conocimiento, digamos, no podemos vivir sin eso, porque lo que hacemos tiene que ver con todo lo que tiene que ver con conocer. El otro eje que él menciona es el llamado trabajo académico. Y acá tiene que ver también con, pensemos en esa época, y él habla en que el trabajo de académico se hace en el ámbito de las universidades. O sea, no hay otras instituciones que realicen trabajo. Es como una, siguiendo la centralidad del conocimiento, el trabajo académico debe estar puesto en las universidades y hay que centrarlo especialmente allí. Ustedes dirán, ¿y por qué? Ahí está. Porque el problema, y ahí es donde empieza a trabajar Brunner, que evidentemente refleja algo que podemos decir, es el conocimiento también lo hacen otras organizaciones que no necesariamente son la universidad. Pero ahora lo ponemos en discusión porque lo vemos ahora. Digamos, cuando Brunner está planteando esto en los 90, está empezando a ver que hay otras organizaciones que también producen conocimiento, que lo han producido siempre. A ver, los laboratorios, por ejemplo, en términos de farmacéuticos, podemos decir, podemos discutir otras cuestiones, pero producen medicamentos en base a experiencias, a trabajo conjunto, a laboratorios que financian los propios laboratorios o industrias farmacéuticas para producir conocimiento. Industria de software. Exactamente, exacto. Bueno, esa no estaba por ahí, en los 90 empezaba a aparecer y hoy ya está totalmente instalada. Y no es la universidad el único lugar que produce conocimiento. Entonces, la centralidad del conocimiento tiene que ver con que nosotros otra cosa no hacemos. A veces parece que no, pero en general eso es lo que debemos hacer y ahí seguimos manteniendo. Lo que habla del trabajo académico es que el trabajo académico generalmente hasta esos momentos está asociado al ámbito universitario. Pero a partir de ahí, digamos, la posibilidad de otras instituciones que también realicen trabajo académico y que también produzcan conocimiento, ya está emergiendo, digamos. Y que tiene que ver en general con ámbitos privados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es cuando él recupera a Barton Clark, que también yo los torturé, debo reconocerlo aquí públicamente. No, creaste un club de fans. Ah. Bueno. Los citas constantemente. Ah, bueno, sí. También, bueno, un club de fans a favor o en contra de Barton Clark. A favor, totalmente. Es muy fuerte. Hay otros espacios que no necesariamente son de educación superior y que también producen conocimiento. Y creer que esas instituciones no pueden vincularse con la generadora madre, digamos, de conocimiento, son las universidades, es evidentemente no estar leyendo la realidad, ¿no? Entonces, lo que señala Brunner, recuperando al ídolo de algunos, Barton Clark, es justamente la existencia de otros lugares que producen conocimiento, ¿no? Y que exigen, por ejemplo, acá señala Barton, ya se me pegó, Bruna, actividades intelectuales donde se mezcla educación sofisticada, investigación científico-tecnológica, acreditación de conocimientos. Entonces, hay, por ejemplo, en algunas instituciones, como hemos visto, la industria del software, la industria farmacéutica, para ingresar a determinados laboratorios, obviamente tenés que hacer una acreditación de saberes, tenés que capacitarte en determinado plano. A veces las propias industrias, o de software, o en el caso de farmacéutico, como ejemplo que hemos puesto, ellos mismos financian la posibilidad de que se vuelvan a la universidad para capacitarse en algunas áreas. ¿Para qué? Para volver a fortalecer su propia industria. Entonces, la gente que está allí, de pronto han tenido una formación académica, realizan trabajo científico, tecnológico y académico, publican quizás incluso los aportes que hacen en relación directa a la industria al cual han contratado, pero no funcionan dentro del esquema universitario, ¿no? Y eso es muy propio de una fuerte presencia hacia los 90. Por ende, también la universidad va a tener que entrar, a posteriori, eso nos adelantamos, a vincularse con estos otros lugares de producción del conocimiento que no son necesariamente los que dan título. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el valor que le queda al conocimiento en la universidad? El hecho de dar la acreditación de los saberes mediante un título. Ahora, ese título a mí me habilita para ir a un laboratorio, para ir a presentar una industria y empezar a generar también conocimiento. Y de forma tal que, ¿cuál es entonces el rol de la universidad de a partir o empieza a pensarlo Brunner? ¿Somos solamente los que damos la acreditación del conocimiento porque lo generamos? ¿Cuál es el rol que va a tener de ahí en más en un escenario que ya empezaba a presentarse de políticas neoliberales? Me siguen también como desde esas políticas y de esto que estamos hablando, la vinculación con empresas o con otros lugares, digamos, que tienen que ver también con producción de conocimiento, se hace fuerte en el ámbito de las universidades para empezar a negociar, a trabajar, a ver, digamos, y empiezan a aparecer conceptos y demás que en gran medida, además de conceptos, obviamente lo que más aparece con una alternativa lógica que no le queda otra a la universidad en general es vincularse con las empresas desde un lugar también de financiamiento, ¿no? Entonces, también eso va a generar después otra discusión que la vamos a ver con el tiempo, digamos. Si te financian algo, ¿de qué? Exactamente, la pregunta de millón. Exactamente. Y además, en ese financiamiento, digamos, cómo se cruza, que bueno, hoy hace muchos años que las universidades, nuestra universidad, uno lo puede ver hasta los proyectos de investigación que tienen que ver con los principios éticos que tienen que atravesar las investigaciones. A ver, se te van a financiar, bueno, una producción de armas de destrucción masiva, digamos, ¿dónde va a quedar? Me siguen, porque es un caso extremo, no van a venir en general con nosotros, pero no, sí, pero en caso, supongamos, eso implica, obviamente alguien lo hace, o sea, la industria armamentística se llena de profesionales que han sido formados en universidades de todo tipo, biólogos, químicos, físicos, ingenieros, hay de todo. Ahora, ¿dónde se cruza la cuestión con los valores también, ¿no? Con la cuestión ética que tiene que ver la producción? ¿Eso es conocimiento? Sí. No, vamos a negar que... también, ¿no? ¿Eh? Que pasa incluso también con la cuestión de patentes, ¿no? De ahí está, bueno, justamente. Aunque no tenga que ver con la cuestión médica. No, no, no necesariamente, exactamente. Lo de la patente atraviesa varias cosas. Totalmente de acuerdo. Creo que esta cuestión de lo ético en gran medida nos remite a alguna cuestión en general, a recuperar algunas palabras de Einstein. Ustedes saben que, bueno, en relación a la cuestión de la teoría de la relatividad, al uso del átomo pensado en un primer momento en términos básicamente de colaboración con la salud, por ahí, y termina derivando en un uso militar, por ejemplo, el eje fundamental que es la bomba atómica. Ustedes saben que una de las cuestiones para recuperar esta cuestión de la vinculación entre los valores y demás, es muy interesante recuperar el discurso que Einstein da a estudiantes japoneses cuando lo invitan, muchos años después, ¿no? Y esta idea de, en un punto, hasta sentirse culpable, digamos, de haber generado algo con un fin, y cómo eso que era pensado y sigue siendo pensado como una cuestión muy importante para determinadas enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, que es necesario la utilización de que tiene que ver con esto, con la energía atómica, etc. Y el uso de esto en una situación de destrucción, o sea, pensada para salvar, usada para destruir, ¿no? La vida que pretendía salvar termina siendo usada para destruir más millones de personas en dos bombas atómicas. Muchos años después lo invitan a Einstein, y ese famoso discurso de él ante estudiantes japoneses es muy fuerte en el sentido de la relación ciencia-ética, digamos, o sea, decirle, yo pensé esto por otro plano, y toda la familia de ustedes no está en un punto, porque a mí se me ocurrió con otros colaborar y otros hicieron de eso otra cosa, ¿ya? Entonces, digo, como que esta cuestión ética sigue estando presente también, y es un debate al interior de las universidades, de decir, bueno, ¿hasta dónde llego? Digamos, también todo tiene que ver, por ejemplo, con la utilización en la industria alimenticia. Bueno, los alimentos, toda la cuestión de los agroquímicos, claro, Monsanto, investigó por Monsanto. Exacto. Todas estas cuestiones tienen que ver, bueno, con esas vinculaciones en donde lo ético también tiene que jugar un valor, o al menos de pronto en donde tiene que empezar a jugar un valor o tener un valor es en la universidad. No se lo puede pedir a una industria, porque de última se inútil que tener o ganar o lograr mayores utilidades, y obviamente por ahí no tiene este principio, pero la institución educativa sí lo tiene que tener. La otra es la idea de universidad. Van siguiendo la línea de Brunner, sí, sí, y después cuando ustedes lo lean, sí, lo... Bien, ¿qué significa esto de idea de universidad? Es que obviamente, a partir de los 90, empieza a tener otro cariz. Él dice, antes hablamos de una universidad premoderna. Piensen que Brunner está trabajando en general en América Latina, no en un caso como el de Argentina, que habíamos avanzado desde el 18, después retrocedimos, volvimos, como ya hemos mencionado, pero obviamente lo que Brunner dice es qué universidad tenemos en América Latina, ¿no? Hasta ahora hemos tenido una universidad premoderna, una comunidad única de maestros y discípulos unidos en torno al cultivo del conocimiento. Quizás nunca existió esa universidad, sino como idea. ¿Bien? ¿Sino cómo? Como idea. O sea, no que en realidad una práctica que tenía que ver con esto, quizás esos fueron los orígenes, como alguna vez lo hemos mencionado. Pero de ahí en más, para adelante, no siempre fue así. Y eso está claro, no fue siempre así. Entonces, lo que dice es, teníamos una idea de lo que era la universidad. Entonces, la cuestión es, a la idea de esta universidad, ¿qué le tenemos que plantear? Porque si nosotros queremos esa idea en general, creemos que tienen, que son todas iguales. Y si algo hemos destacado desde siempre es una cuestión que plantea Brunner, que es la cuestión de la identidad de la institución. Entonces, cuando él dice una cuestión es la idea de la identidad, la idea de la universidad en general, y otra es la identidad propia que tiene. Ahí en esa identidad, por ejemplo, nosotros tenemos una cuestión general con todas las universidades nacionales del país, más allá de que algunas obviamente fueron creadas en otro tiempo. La cuestión de los principios reformistas está asociada a las universidades nacionales argentinas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay principios que tienen que ver, por ejemplo, con gobierno, con concursos, con extensión, que evidentemente se asocian a cuestiones de la reforma. Los estatutos en distintos momentos dan cuenta de eso, pero uno detecta en distintos estatutos esas palabras clave, digamos, que remiten a una unidad argentina que tiene que ver con esa identidad. O sea, me va siguiendo la identidad de las universidades nacionales argentinas, tiene que ver con una identidad reformista. Ahora, esa identidad no es la misma en las universidades privadas argentinas. Me va siguiendo, entonces, ahí es donde decimos, y aún ya hemos dicho que al interior somos distintos y demás, dijimos que la nuestra, por ejemplo, instala los principios reformistas de la normalización. Antes no los tenía. Hay universidades que surgieron después, durante todo este periodo democrático, las llamadas universidades del conurbano en principio, luego el resto de las universidades. Esas universidades ya nacieron con los principios instalados, digamos. Nadie discute en esas universidades lo que debe existir. El cogobierno, la democracia interna, el acceso, bueno, todas estas cuestiones, en la extensión, mucho más. Si hay algo que ha crecido en estos últimos tiempos es la extensión. Yo creo que me baso más en otras cuestiones, pero obviamente la extensión es uno de los puntos. Digamos, eso también es identitario, por ejemplo, ¿no? Son rasgos identitarios, llamémosle a y entonces lo que tenemos son rasgos identitarios que en el caso de las universidades nacionales argentinas tienen que ver, considerando los 90, con la identidad reformista. Pero eso no pasa en el caso de nuestro país, por ejemplo, con las privadas, que la reforma, bien, gracias. Es un hecho histórico que ha ocurrido, sí. si es posible. Que este año conmemoró sus 100 años, pero ahí llegamos en general. Hay algunas que han empezado desde hace algunos años a pensar como otras estructuras, ¿no? También, especialmente la cuestión del gobierno, porque eso es una de las principales situaciones que han empezado a alterarse, digamos, al interior de las privadas, o sea, cómo se gobierna al interior, la cuestión de tener algunos organismos colegiados como para tener intercambio y definiciones, pero convengamos que, por ejemplo, si tomamos nuestro país, estamos en los 90, hay rasgos identitarios en las nacionales y hay rasgos que son reformistas, y en las privadas esos rasgos no son. Por ejemplo, un rasgo común que tienen las privadas confesionales tiene que ver con su pertenencia a una cuestión religiosa, ¿verdad? Ahí hay un rasgo común, ¿bien? Es un rasgo identitario, ¿bien? Pero incluso gran parte de esas universidades fueron creadas durante los 90. Exacto. Y muchas de esas universidades son conducidas por ex miembros del gabinete de Menem. Absolutamente. Hay varios que son que remiten a eso. Ustedes piensen una cosa, y ahora voy a una pausa en relación a un comentario. Esta semana, o la semana pasada, ya no me acuerdo, pero fue hace nada, se armó un lío bárbaro en Corrientes, en la Universidad Nacional, puntualmente en la Facultad de Derecho. ¿Saben por qué? Porque el nuevo decano decidió sacar la Virgen y todos los crucifijos que había en los despachos que él asumió. ¿No? No sé si lo han visto, como un deslate en el sentido de lo que tuvo que salir a decir es: yo soy el decano de una universidad laica, y es lo mismo que si acá me pusieran cualquier símbolo, o sea, el que saco es este, pero si tuviera otro símbolo religioso sería exactamente lo mismo. No, no es un punto, no es el punto de lo que pasa, que estaba obviamente, ha habido una polémica. Si la buscan, van a encontrar las polémicas y las declaraciones y demás. Lo más gracioso en general no ha sido la Iglesia Católica la que salió a destruirlo, sino su feligresía, alguna parte, incluso hasta algunos grupos de docentes y estudiantes que veían como una situación terrible. Un sacrilegio, exactamente. Y lo que él señaló es, bueno, hace 100 años estamos conmemorando la reforma justamente laica, o sea que esto no, yo no lo tengo que tener en mi despacho. Pero el problema fue que parece que sacó el crucifijo del despacho, la Virgen de adelante, y bueno. Obviamente, ahí también vemos algo. Todos los años. Con el proceso de los paros nacionales de eso en Córdoba, en el marco de la asamblea, en la Facultad de Derecho se bajó una de las vírgenes, me parece, una de las que puesta en la biblioteca de la Facultad de Derecho, bajaron la Virgen. Exacto. No es casual que sea derecho. No. O sea que los casos de cierto Córdoba, por ejemplo, el frente electoral, digo que el contexto particularmente Córdoba, digo, ¿no? Pero exacto. Tal cual. La foto de la sala de audiencia de la Corte Suprema de la Nación tiene un crucifijo enorme al fondo. Y otras tantas en la audiencia en el país. En varios lugares del Poder Judicial hay espacios dedicados a la religiosidad, especialmente a una religiosidad que uno puede pertenecer y es absolutamente respetable, pero hay otras discusiones que dar. Entonces, digo, esto hice una cuestión para pensar que en las identidades que tienen las universidades privadas, un rasgo, por ejemplo, en las confesionales, es la pertenencia religiosa, ¿bien? Como aquellas universidades privadas laicas, obviamente están absolutamente corridas de esto, tipo la Universidad de Morón, que fue la primera universidad privada laica de nuestro país. Ustedes saben que las primeras universidades privadas reconocidas fueron la UCA y la Universidad de El Salvador, o sea que pertenecen a la Iglesia Católica, una a la Iglesia en general y la otra a una comunidad en particular, que es la de la Compañía de Jesús, ¿no? Como es Salvador. Ahora, lo que digo, eso también tiene rasgos identitarios. Por algo yo también distingo a la UCA como una general del clero, especialmente del alto clero argentino, ¿bien? En un primer momento, luego se empezó a democratizar un poco más. Y la otra es la del Salvador, que claramente es una universidad que pertenece a una orden religiosa. Y por lo tanto, los lineamientos, más allá de la identidad religiosa, confesional, también tiene lineamientos que tienen que ver con su propia pertenencia a la orden religiosa. No olvidemos que el actual Papa trabajaba también en la Universidad de Salvador, porque pertenece a su congregación. Entonces, no estamos hablando de cualquier universidad, ¿no? Y estamos hablando de una realidad que en este caso también es muy pertinente mencionarlo, ¿no? O sea, ahí hay un ámbito de construcción también, que hay que reconocerlo. Durante la dictadura, la Universidad de Salvador fue para muchos un refugio de trabajo, de continuidad, la única universidad que seguía dando ciencias políticas, por ejemplo. En un contexto de dictadura seguían manteniendo con sus matices, claro, eso te decía, con sus matices, pero sí, cuando la UBA abre ciencias políticas, muchos egresados de El Salvador terminan incorporándose ahí, porque era lo único que tenían en los últimos tiempos. Y de hecho, varios habían encontrado una suerte de refugio y paraguas general como para poder seguir viviendo y trabajando, ¿no? Entonces también hay que decir ese lugar que tiene, que no lo tuvo otras universidades confesionales. Sí lo tiene la Universidad de Salvador. O como todos los que corresponden a una universidad que coexiste en nuestro territorio, que pacta, es otra. Es otra perspectiva confesional y de otra sector de la iglesia, ¿verdad? ¿No? Entonces también lo conocemos, que no es los jesuitas en El Salvador. ¿Bien? ¿Está claro? Entonces aún al interior de las confesionales también hay matices identitarios. Por supuesto, por supuesto, porque eso tiene que ver con los rasgos identitarios. Entonces, digo, si todo ese parámetro de comparaciones lo tenemos y lo podemos hacer acá nomás, cuando digo acá nomás digo en nuestra propia ciudad, tenemos la Universidad Nacional, nosotros tenemos confesional, sí, tenemos laicas, universidades laicas privadas, sí, tenemos de todo. Entonces, cada una de esas universidades tiene su propio rasgo identitario, ¿no? Y su cultura institucional. O sea, lo que quiere evidentemente plantear Brunner acá es que estos rasgos identitarios generan una, volvemos a aquello que en principio hablamos, ¿bien? La cultura institucional. Y en esa cultura institucional, bueno, acá ya llevábamos algunos años de democracia, pero obviamente eso no se da en todos de la misma manera. Fíjense lo que dice al final de esto: envuelta en los mil procesos que la transforman y descentran, que la disgregan y moldean, la universidad sueña su pasado como presente y mantiene así al menos la leyenda de su continuidad. Esta cuestión de la leyenda de su continuidad tiene que ver con la construcción de una cultura institucional. O sea, ¿qué es lo que hace? Recupera los valores de creación. Las nacionales que recuperan desde la normalización, la reforma, los principios reformistas. Las confesionales que todo lo que, digamos, que depende cómo, qué rol tuvieron, por ejemplo, en el periodo anterior, también recuperan algunas cuestiones o fortalecen otras, ¿bien? Las laicas exactamente igual, las líneas de colaboración. Hay algunas universidades de nuestro país, digamos, privadas, laicas, que tienen una fuerte vinculación con determinados sectores de la economía, puntualmente con determinadas líneas de empresas, ¿no? Que incluso tienen una colaboración absoluta con esas universidades, en donde hay como una suerte de retroalimentación. O sea, ellos forman, las universidades forman determinadas a través de sus títulos, de sus carreras, perdón, y los títulos que dan, en una vinculación fuerte con un esquema del mundo del trabajo y de las empresas, donde van a trabajar los egresados de determinadas universidades. Y es más, eso es fácil verlo, uno entra a la página de universidades privadas, especialmente el tipo de, digo, Ditela, San Andrés, que son como dentro de las top de las privadas, no confesionales, ¿no? Ninguna de las dos es confesional. Va, la dictera por ahí es la más corrida de todo, pero uno ve digamos, en las mismas páginas de toda la lista de convenios que tienen con empresas, que bueno, ahí está la formación mutua, digamos, o sea, la construcción de, digo mutuo porque la universidad, a través de cierta línea de financiamiento que también tiene con las empresas, le da los posgrados. Las empresas financian a algunos de sus empleados que quieren que se capaciten en determinadas áreas y luego después son contratados por la propia universidad para generar ir al grado o alguna otra, o sea, se retroalimentan en muchos casos para la formación mutua y para además las líneas que le interesan. Por eso fíjense que una de las cosas que más cambian tiene que ver con los posgrados. No con el grado. El grado cambia algo, pero lo que más cambia es los posgrados, porque tiene que ver con el análisis que hacen de la realidad y la vinculación que tienen con las empresas. ¿O no? O sea, cada vez hay posgrados que nosotros en algún momento jamás imaginamos que podían existir, porque el grado, primero, ya no te puede dar todo, y el posgrado se orienta. Y en la orientación tiene que ver con la vinculación que tiene con el medio, o que tiene con el territorio en el que está involucrado, o con las empresas y demás que están allí, con lo que quieran hacer. Y eso también le involucra a las nacionales, ¿eh? Está claro que también eso tiene que ver con las nacionales, porque la política de posgrado también tiene que ver con lo que demanda el graduado, ¿no? Con lo que dice, bueno, yo necesito más de esto. Necesito trabajar más estas cosas. Bien. Bueno, hacemos una pausa.